This is the remix. Me desperté escuchando tu mensaje, diciéndome que me querías ver. Parece que la noche fue salvaje y había que terminarla como debe ser. Tú y yo juntos, como antes, ¿te acuerdas? Por eso ya ni pregunto por qué. Hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Hace tiempo no te veo y me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Escúchame bien, yo solo quiero estar contigo, verte bañada en sudor. Tú y yo sin testigos, quitar tu ropa interior. De ti quiero más aunque luego te vas y me dejas deseándote. Dame una noche más, no me dejes esperándote. Hace mucho que no nos vemos ni lo hacemos, actuando como que no nos conocemos. ¿Qué? A ti te encanta cuando lo prendemos. Yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas y se te sube a la cabeza el alcohol. Contigo pierdo porque tú siempre me ganas, pero tú sabes que conmigo es mejor. Tú tienes esa habilidad, me vuelves loco con facilidad. Lo fresca que te pones con tu creatividad. Baby, yo soy tu bici, tú mi necesidad. Yeah, yeah, yeah. Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar. Tú miras de su mensaje subliminal y ya sé cómo esto va a terminar. Hace tiempo no te veo, me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Hace tiempo no te veo, me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Hace tiempo que yo no te veo y yo no me muero por ti, pero me mata el deseo. Tú no me crees, yo no te creo, pero terminamos juntos como Aventura y Romeo. Tengo videos tuyos de cuando te como y cuando tú me gritas, tú diciéndome papi mientras yo te como y yo diciéndote bebecita. Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar. Tu mirada es un mensaje subliminal y ya sé cómo esto va a terminar. Ya quiero verte de nuevo, no sé si al igual que yo tú piensas en mí. Tengo que ser sincero, no soy el mismo desde que te conocí. Y trépate encima como antes lo hacías, cuando te daba como me pedías. Que te encantaba siempre me decías, si tú no estás la casa está vacía. Yeah, yeah. Y si te cuento que me matan las ganas, y no te miento, pasado tiempo. Hace tiempo no te veo y me gustaría volverla a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Hace tiempo no te veo y me gustaría volverla a tenerte en mi cama sin ropa. En serio yo te creo, si me dirías que me llamaste después de un par de copas. Señoritas, en una conexión con Jay Wheeler, Pacho Alcaeda, la gerencia, W Yandel, los líderes, Tu One Entertainment. Princesa, yo extraño el olor de tu piel. Alcaeda se incorpore, la República de los Hits, llamo pauta, Yeti, Baby Johnny, un flow nuevo.